Bueno, es importante aclarar que el departamento tiene 350 mil hectáreas, de las cuales cerca de 200 mil están dedicadas a zonas de reserva, áreas urbanas, espejos de agua, y alrededor de unas 175 mil están dedicadas a la agricultura, de las cuales 80 mil se dedican a pasto y alrededor de unas 75 mil agricultura. De esas 75 mil, 55 mil están en el cultivo del café, que sigue siendo la base de nuestra economía y lo será por muchos años. Le sigue caña panelera, alrededor de unas 4.200 hectáreas, caña de azúcar, alrededor de unas 2.800, y así sucesivamente cultivos como cítricos, aguacate, plátano, y una serie de renglones productivos que sus áreas no son tan representativas a nivel departamental. Pero de todos estos renglones diferentes al café, es importante hacer referencia que el cultivo de plátano tiene alrededor de unas 18.000 hectáreas, de las cuales unas 11.000 son cultivos asociados con el cultivo del café. Y de manera tecnificada tenemos alrededor de unas 6.000-7.000 hectáreas en monocultivo o intercaladas en barreras técnicamente con el cultivo de café. Doctor Arzate, ¿a qué le está apuntando Risaralda en materia de producción agrícola? El departamento, a través de la Secretaría, en concordancia con las políticas del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, quien ha construido una apuesta exportadora pensando en los tratados de libre comercio que viene realizando el gobierno y que en el futuro las puertas estarán abiertas para la mayor parte de los países del mundo. En ese sentido, está pensando el departamento a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y eso nos ha permitido entonces estructurar una propuesta muy seria de diversificación. Estructuramos un programa de diversificación agrícola concertado con todas las instituciones y teniendo como punto de referencia aquellos renglones productivos que hacen parte de la apuesta exportadora y que tienen oferta ambiental en el departamento. También nos comprometimos y está en el plan de desarrollo del departamento la formulación del plan hortofrutícola agroindustrial. Hemos firmado un convenio con el Banco Agrario para garantizarle a los pequeños y medianos productores el 100% de garantía que le exige el banco. Hoy, con recursos de Finagro, el banco garantiza hasta el 80% de sus créditos. El 20% le corresponde al agricultor,